Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Las marcas de la verdadera religión. Santiago capítulo 3, del 14 en adelante, dice: pero si tenéis celos y amargos contención entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La idea es hablar sobre la religión falsa y la verdadera. Hoy es muy difícil poder detectar cuál es la sana doctrina. Yo creo que la social media ha contribuido poderosamente a que la confusión sea cada día peor. No estamos en la era de la información, sino que estamos en la era de la desinformación. La única manera de entender y discernir la sana doctrina es por medio del texto bíblico. En esto nos ayuda mucho la epístola de Santiago. Vamos a ver entonces cómo Santiago nos hace una diferencia entre la verdadera y la falsa religión. Comencemos con la marca que tiene la falsa religión. Primero, negligencia y olvido de la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Recordemos que la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Oír es obedecer, es vivir la palabra. Desafortunadamente, la mayoría de iglesias de hoy no conocen la Biblia, solo saben lo que su líder les anuncia desde el púlpito. Segunda característica, favoritismo entre los ricos y los pobres. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ustedes hacen esa diferencia, la discriminación en cualquiera de sus modalidades no es cristiana. No podemos separar negros de blancos, europeos de latinos, ni por niveles académicos, mucho menos por el dinero. Tercera característica de la religión falsa, la obediencia parcial. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. A veces olvidamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Acatamos solo lo que nos conviene y dejamos de lado especialmente las exigencias de la palabra de Dios. Hoy nadie quiere aceptar el Señorío de Cristo. Hemos reevaluado la santidad y nuestro concepto de iglesia. Falta de misericordia, la cuarta característica. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No cree que a veces nos falta misericordia para con el hermano? Cuando peca, somos jueces implacables. Las personas de la comunidad LGTBI, por ejemplo, necesitan una iglesia que muestre misericordia hacia ellos. No una iglesia que acepte su manera de vivir, no, sino una iglesia que les muestre alternativas de amor y de la forma de renunciar al pecado. Quinta característica, profesar una fe sin obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hacemos obras para obtener la salvación, no. Pero tampoco es congruente una salvación que no muestre obras. Si somos salvos, debemos vivir como salvos. Esto implica ayudar a otros en sus necesidades físicas, morales, espirituales y económicas. La sexta característica es una lengua sin control. Capítulo 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un verdadero cristiano no trata de apagar el fuego con gasolina, no señor. La lengua es mortal. Hacemos daño incalculable cuando hablamos sin pensar. En una cafetería en Bogotá leí este aviso. Antes de poner a funcionar la lengua, conecte el cerebro. Es decir, piense para hablar, no hable para pensar. Santiago dice que solo es perfecto quien puede controlar su lengua. Séptima característica, celos, contención y falsa sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En ciertas ciudades se ha levantado una guerra entre creyentes por tratar de demostrar al otro que su pastor es mejor que el de la otra iglesia. Las peleas por doctrinas o por liturgias es común en los falsos cristianos. Octava característica, pasiones y cosas mundanas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es de dentro de nosotros que salen las peleas, las contiendas. Las pasiones bajas o los bajos instintos nos llevan a vivir en la carne. El falso cristiano se ve por la pasión y carnalidad en la que vive. Noveno, orgullo, impureza y doble ánimo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué se siente orgulloso usted? ¿De su denominación? ¿De su pastor? ¿Del edificio o templo que han construido? ¿De la cantidad de tiempo que pasan en ayuno o en oración? El falso cristiano se regocija en estas banalidades, pero vive lejos del Espíritu Santo. Si se acercara a Dios, no tendría de qué estar orgulloso. Décima característica de la religión falsa, hablar mal y juzgar. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Que Dios nos ayude a no pensar mal o hablar mal de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes. El falso cristiano se deleita hablando mal de los demás, muchas veces levantando calumnias, pues no se toman el tiempo para corroborar si la historia es cierta o no. Décima primera regla o muestra que es una religión falsa, dejar a Dios fuera de nuestros planes. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad o estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para dejar a Dios fuera de nuestros planes, solo basta con desconocer la Biblia. El falso cristiano planifica su futuro sin condicionarlo a la perfecta voluntad de Dios. Décimo segundo, no hacer el bien. 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Evangelizar, sostener económicamente al pastor, ayudar a los misioneros, dar de comer al hambriento y cubrir al desnudo, es algo desconocido para el falso cristiano. Ellos tienen argumentos contra el diezmo, contra la ofrenda, contra el ministerio, la iglesia. Así son, porque son falsos. Por eso no diezman ni ofrendan. Décimo tercero, tratar mal a los demás y vivir en los deleites terrenales. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La injusticia social es una buena forma de ver al falso cristiano. Los ricos explotan al pobre pagándole salario de hambre. Por eso el Señor Jesucristo dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. El amor al dinero es raíz de todos los males. Veamos ahora las marcas de la verdadera religión, de la religión verdadera. Primera marca, incluye gozo y la paciencia en las tribulaciones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo actuamos frente a las dificultades? El verdadero cristiano sabe que Dios está ahí y que la dificultad es una oportunidad para crecer. El gozo no tiene que ver con alegría. El gozo es una actitud, un sentimiento interno que no depende de las circunstancias externas. Segunda característica, una fe inalterable. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se la lleva de un lado para otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. El verdadero cristiano muestra su fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias, muestra su fidelidad a la iglesia, no se deja mover por los vientos de doctrinas modernos, tiene una actitud como la de Natanael, conoce bien la palabra de Dios. Por eso no se basa en la experiencia personal ni en la experiencia sensorial, sino en la palabra de Dios. Tercera característica, una aceptación de la situación de la persona en su vida. El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. El verdadero cristiano se acepta tal como es, da gracias a Dios por todo y en todo. No se queja por falta de dinero y si posee riqueza no se apega a ella. Su prioridad no está en lo que posee, sino en lo que es un hijo de Dios. Cuarta característica, vencer las tentaciones. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Yo quisiera ser como José, quien tuvo la capacidad y la voluntad para rechazar el acoso de la esposa de Potifar. No quiero ser como Acán, quien se dejó deslumbrar por un lingote de oro y un manto babilónico. El verdadero cristiano no se deja llevar por el dinero, ni por la fama, ni por el sexo. Quinta característica, reconocer de dónde vienen las bendiciones divinas. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre Creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Si nos aceptamos como somos y aprendemos a ver en toda la mano, siempre le veremos como nuestro proveedor y a decir como el apóstol que todo lo bueno que tenemos proviene de nuestro amante Dios. Sexta característica, oír y hablar espiritualmente. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Recordemos dos, que tenemos dos oídos y una sola lengua. Ya lo expresé arriba. Conectemos el cerebro antes de que pueda funcionar la lengua. El enojo, la ira, no traen nada bueno y nos impiden vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Séptima característica, desechar lo malo y recibir la verdad con mansedumbre. Por eso dejen toda mala conducta y todo el mal que tanto los rodean y acepten con humildad el mensaje que nos ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarnos. Como decía San Agustín, hagamos una introspección y revisemos qué debemos cambiar de nuestra manera de vivir. ¿Tenemos vicios? ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes, especialmente a nuestra familia? Aceptar con humildad el mensaje del Señor y obedecerlo es muestra de nuestro buen cristianismo. Octava característica de la religión verdadera, practicar la verdad. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. No nos mintamos los unos a los otros. Digamos y andemos siempre con la verdad. El cristiano verdadero no olvida que Jesucristo es la verdad y que si estamos en Él, no podemos andar en mentira. Novena característica, ayudar a los necesitados y mantenerse limpio de contaminación. 1.26 dice, si alguno se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Control de la lengua. No juzgar y hacer algo a favor del prójimo caracterizan al verdadero cristiano. No hacer esto nos pasa al lado de los falsos cristianos. Décimo, buenas obras como una demostración de fe. El 2.18 dice, pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. ¿Obras? Sí, obras. Un ingeniero no demuestra que lo es hasta que construye un edificio, un puente, una carretera. Puede haber muchos que salieron de la universidad con un título, pero jamás lo ejercieron. Entonces, no se pueden considerar profesionales. Un cristiano que no hace lo que la Biblia dice, sencillamente no es un cristiano verdadero. Decimos, primera característica de la religión verdadera, respeto para la sabiduría celestial. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Mostremos respeto a la sabiduría celestial cuando reconocemos que todas sus demandas son por nuestro bien y para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. No se puede ni pensar en un cristiano verdadero que promueva alguna forma de guerra, de contienda. Si lo hace, ese no es cristiano, es un religioso y nada más. Podemos concluir entonces que Santiago nos muestra que no es suficiente con asistir a una iglesia o tener una confesión religiosa, es nuestro deber vivir lo que creemos y predicamos. Espero que esta parte de este capítulo nos sirva a nosotros para ser mejores cristianos. La diferencia entre una religión falsa y una religión verdadera. Dios la bendiga.